Como cada jueves, el Consejo Municipal de Rosario sesionó y, entre otros proyectos, se aprobó un nuevo Código de Publicidad Callejera. El concejal Manuel Ciuto nos explicó las nuevas medidas. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo código? Bueno, los objetivos inicialmente es establecer normas más claras y más específicas para todo lo que sea publicidad en búsqueda de mejorar o contrarrestar el problema de la contaminación visual que genera tanto el cableado aéreo como toda la cartelería. Y sobre todo en cartelerías que no respetan ningún tipo de formato ni de dimensiones y que por lo tanto compiten unas con otras y se termina generando una anarquía en la ciudad. Ahí lo que se está privilegiando es la cartelería pegada a la piel de los edificios, o sea, en el sentido de la línea de edificación, tratando de desjerarquizar todo lo que es cartelería perpendicular a las líneas de edificación, que son las que todos entendemos que generan más contaminación visual. ¿En qué consisten las nuevas reglas que se implementarían? Bueno, es bastante compleja porque hay 7 zonas distintas de la ciudad y a su vez hay 12 tipologías distintas, y para cada una de las zonas hay tipologías aceptadas y tipologías que están prohibidas. O sea que en general apunta a esto, apunta a mejorar, apunta a disminuir las dimensiones de los volúmenes, pero también para darle seguridad a los elementos publicitarios. Reglamenta en los casos de publicidad sonora horarios, reglamenta modalidades, intensidades, o sea, en general se apunta a disminuir la contaminación sonora y visual, ¿no? ¿Cuándo está previsto que empiece a regir este nuevo código? Bueno, según la zona y según la tipología, están permitidas o no, y algunas tienen prohibición a partir de determinado momento, como ser en algunas zonas la cartelería perpendicular empezaría la prohibición a regir dentro de 5 años. Hay un tratamiento especial para avenidas, hay un tratamiento especial de los sectores de patrimonio arquitectónico, otro tratamiento para todos los entornos de plazas, parques y paseos públicos. Es bastante variado. ¿Y en cuanto a las multas, al incumplimiento de este código? Bueno, las multas hay una gran variación porque precisamente van desde 200 pesos hasta 8 o 10 mil pesos en los casos máximos, pudiendo llegar también a la clausura de los locales y algunas sanciones que no solo tienen que ver con lo monetario, sino con la clausura. Bueno, muchas gracias. Bueno,